Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterra. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hoy desde Radio Pueblo, acá en esta edición del día lunes. Y bueno, como ya anticipamos al principio del programa, en esta ocasión, en este bloque, vamos a abordar el caso de Victoria Aguirre, bueno, que fue apresada se encontró sumergida en un caso terrible de violencia institucional y también, bueno, fue sometida violentamente por su pareja, además de atravesar una situación terrible como es la pérdida de su hija. Bueno, por eso estamos en contacto ya con Alicia Rivas, abogada, quien nos va a comentar, quien está llevando adelante y, bueno, nos va a comentar sobre la situación. Buenos días, Alicia, ¿nos escuchás? Hola, ahí estamos intentando comunicarnos. Alicia, ¿nos escuchás? A ver, ahí estamos intentando arreglar un poco la comunicación. Ella ya está en línea, ya nos hemos contactado. Es abogada, repetimos nuevamente, quien nos va a comentar sobre el caso de esta joven de Misiones, Victoria Aguirre, quien está presa desde hace 2 años en la Correccional de Mujeres de San Miguel de Lanús, allá en Misiones. Victoria Aguirre fue acusada de asesinar a su hija de 2 años, Selene. Así que, bueno, es una situación realmente complicada para ella y porque ha sido violentada por la justicia, además de atravesar una situación tan difícil como es la pérdida de un hijo. Alicia, buenos días. ¿Nos escuchas? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Los escucho con alguna interferencia, pero los escucho. Bien, Alicia, ¿nos podrías comentar qué pasó con Victoria Aguirre? Digamos, para que la gente que nos está escuchando pueda conocer el caso de Victoria. Bueno, creo que algo lo comentaron ustedes. Victoria es una chica de 24 años ahora que está detenida en el penal de mujeres de la ciudad de Posadas desde febrero del año pasado. Victoria era mamá de Selene, o es la mamá de Selene, esta nenita de 2 años que fue asesinada, creemos nosotros, y de hecho es parte de la denuncia y de lo que se está planteando que se pueda esclarecer, por la expareja de Victoria, de apellido Lovera. El asesinato de Selene se produjo después de una semana en la que estuvieron secuestradas tanto Victoria como su pequeña hija, que estuvieron en poder de esta persona, y de esa semana sometidas a todo tipo de vejámenes, de torturas. En el caso de Victoria fue sometida a violaciones, inclusive. Selene, la más frágil, si querés, lamentablemente, el 9 de enero del año pasado, entonces está detenida Victoria, acusada por ese asesinato, porque la justicia no se pudo investigar siquiera qué es lo que pasó en ambas, particularmente con Selene. Claro. Alicia, nosotros pudimos leer que a medida que fue avanzando, uno de los aspectos que bueno, hace más irregular esta causa, la torna más irregular, hubo un estudio psicológico que, bueno, que da cuenta de la inculpabilidad de Victoria, quien, sin embargo, bueno, está siendo sometida a un proceso al parecer injusto. El doctor Oscar Krimer, que es el perito psiquiatra que se acercó a verla una semana después de que fuera detenida, pudo entrevistarla por varias horas y pudo de alguna manera describir lo que con lo que se encontró, describir lo que vivió Victoria a partir de sus relatos. Es muy interesante esa pericia, más allá de que la justicia tampoco lo tomó en cuenta, porque el doctor Krimer lo que hace a partir de los relatos de Victoria es un poco caracterizar esa semana en la que ella estuvo secuestrada, el terror al que fue sometida, no solamente por esto que te contaba, ¿no?, por las violaciones, por los golpes, sino particularmente por las era le hacía con respecto a su hija, ¿no? Victoria estaba particularmente angustiada y desesperada por lo que le podía hacer a Selene, y Selene era parte de la extorsión y de la amenaza que cotidianamente recibía. Y Krimer pudo en esa pericia ir un poco reconstruyendo eso. Y, de hecho, cuando Victoria también le cuenta algunos momentos en los que ella creyó no tener o perdió el conocimiento o estuvo durante varias horas como muy desorientada, planteaba que esta persona le había dado de tomar algo, y Krimer también empieza un poco a describir o a caracterizar esos síntomas, esos estados vinculados a algunas sustancias. Así que esa es una pericia muy interesante, pero que la justicia no lo tomó en cuenta. Alicia, ¿en qué situación o en qué etapa se encuentra la causa de Victoria? La causa ya debería estar con fecha de juicio oral, terminó la instrucción hace varios meses. El Tribunal Oral de la provincia de Misiones, el de la ciudad de Oberá, porque Victoria es de la ciudad de Oberá, tiene que fijar fecha para que el debate oral se pueda realizar. Había mucha expectativa para el mes de mayo, la familia estaba esperando que en mayo apareciera esa fecha, pero eso no ocurrió y ya estamos en agosto, que también es otro mes que la familia... a la familia le habían dicho que podría fijarse las audiencias del debate oral, pero ya estamos también casi a mitad de agosto y hasta el viernes que pudimos charlar con el abogado defensor de Victoria no había ningún indicio ni ninguna información que dé cuenta de alguna fecha próxima para el debate. Así que está en esa instancia, Victoria está... detenida, más allá de que se pidió su excarcelación, que pudiera esperar el juicio en libertad, los jueces, tanto en la etapa de instrucción como en esta etapa ya de la instancia oral, le negaron esa posibilidad y diciendo que, o planteando que ella se podía fugar o una cosa por el estilo. Y Victoria, como muchas mujeres pobres encarceladas, la verdad que tienen muy pocas posibilidades, más allá de que vivamos rodeados de frontera, que es lo que plantean a veces los jueces, de fugarse, ni tampoco es la intención, nos decía Victoria. Ella quiere fundamentalmente aclarar y que la justicia investigue las causas de la muerte de Selene, ¿no?, y empiece a mirar hacia el verdadero responsable. Alicia, ¿y Lovera fue él condenado también por tortura, por secuestro? ¿Se tomó la denuncia? ¿Cómo es la situación? No, de la situación de Victoria, esto que venimos contando del secuestro, de las torturas, el expediente no da cuenta. No existe, porque como no hubo una... cuando la detienen, ni siquiera hubo un análisis exhaustivo de su situación física, digamos, no hubo una revisación médica que diera cuenta de que ella estaba también lastimada, golpeada. Tampoco le tomaron testimonio durante todo ese proceso. La estrategia de su defensa en su momento, la defensa oficial, que no hizo absolutamente nada, fue dejar pasar, que vencieran los plazos, y no hay en el expediente ni un solo testimonio de en este caso, de Victoria, tampoco de la familia. Así que suponemos nosotros que la estrategia de la defensa es poder plantearlo en la etapa del debate oral, que también tiene una explicación, más allá de que a mucha gente nos parece muy extraño, ¿no? Es que los plazos de la justicia en la provincia de Misiones son muy largos, como en gran parte del país, pero además la inacción ante las medidas que por ahí se puedan ir planteando a veces no justifica que se siga esperando que avance la instrucción, que se demore en la instrucción. Entonces la estrategia del abogado, de los defensores, a veces es que se cierre la instrucción y rápidamente ir al debate oral, y allí esperan que haya como más posibilidades de mostrar la inocencia de sus defendidos, digamos, ¿no? Así que suponemos que por eso un poco también la estrategia de la defensa de Victoria es que en esa instancia pueda plantearse todas estas cuestiones. Pero bueno, mientras tanto ya está presa. La calificación en el caso de Victoria es más grave aún que la de Lovera, porque a Victoria le plantean el agravante del vínculo, digamos, ¿no? Ella está imputada y procesada por el delito de homicidio calificado, homicidio agravado por el vínculo, y Lovera está imputado, procesado y también detenido, pero la figura es homicidio simple. O sea que de ser condenados, si son condenados ambos, Lovera tendría una condena de 7 u 8 años y Victoria podría tener una perpetua. Alicia, frente a este panorama que vos relatás, que contás, la verdad que, mira, recién hablábamos con una militante histórica de los derechos humanos por el tema, no sé si estarás al tanto, el caso de Belén allá en Tucumán. Sí, Nos contaba también el proceder, digamos, irregular que lleva adelante la justicia al no tener en cuenta un montón de cosas que tienden, bueno, a abordar el caso de otra manera, no inculpando y no enjuiciando tan irregularmente a estas personas que, si tuviéramos en cuenta todo eso, sabríamos que son, no hay por qué abordarlas de esa manera, encarcelándolas y todo eso de manera tan injusta. ¿Cuál podría ser una reflexión crítica de por qué la justicia actúa, bueno, de esta manera, teniendo en cuenta el denominador común que con el que procede en el país, ¿no es cierto? En principio, lo que uno podría empezar a exigir y a pedir claramente es que cuando aparecen este tipo de casos, y no solamente este tipo de casos, la justicia empiece a actuar investigando los hechos para poder con claridad dilucidar qué es lo que pasó ahí, digamos. Porque tampoco uno quiere... y me parece que en ese sentido todos los que trabajamos vinculados fuertemente con la defensa de los derechos humanos, con los principios democráticos, nosotros no queremos que la justicia, porque le estamos reclamando celeridad o le estamos reclamando que actúe, empiece a cazar perejiles y a llenar, como ya están llenas las cárceles, de gente que está solamente imputada, en algunos casos procesados, y claramente las cárceles llenas de pobres. Entonces, nosotros no queremos que condene gratuitamente a nadie, queremos que se tomen el trabajo de investigar, que incorporen todas las herramientas que la legislación en todos estos años ha ido entregando, ha ido sumando a nuestro marco jurídico. Esto quiere decir, entre otras cuestiones, perspectiva de género, por ejemplo, a la hora de investigar, a la hora de acercarse a una problemática tan compleja como esta. No queremos que se lleven, como en el caso de Victoria. Después de la muerte de Selene, se llevaron a Victoria, la tuvieron presa y después fueron a buscar a Lovera, pero nunca nadie más investigó qué es lo que pasó con Selene. Y quedaron, tanto Victoria como Lovera, presos ambos, sin que la justicia le importe, porque realmente, si uno ve cómo actúa, la conclusión es esa: no le importó nunca lo que le pasó a Selene, como no le importa lo que pueda pasar con Victoria ni lo que pueda pasar con el victimario, que es Lovera, digamos. Entonces, lo que uno podría, como primer punto, plantear es que no estamos exentos, ninguno de los ciudadanos, de esta forma de actuar de la justicia, que somos todos vulnerables a esta forma de impartir, entre comillas, justicia, que sigue siendo altamente selectiva, y seguimos cayendo los pobres, y entre los pobres las mujeres pobres y demás, y que podemos estar esperando años a que avance una causa judicial, que en esa espera muchas de las mujeres y también muchos de los hombres terminan optando por los famosos abreviados, que es, reconocen, entre comillas, la culpabilidad porque creen que no hay otra forma de pautar ni pactar alguna pena, y a veces prefieren eso que estar esperando años a que avance la causa. Entonces me parece que es un tema no menor el accionar de la justicia, ya sea para las víctimas, pero también para las personas que hayan cometido delitos, así sean delitos graves, digamos, ¿no? Así que me parece que esa es como una mirada para discutir el accionar de la justicia. Muy bien, Alicia, bueno, te agradecemos el contacto y gracias por atendernos. Seguramente este caso tendrá muchas cuestiones por resolver, por llevar adelante, y bueno, y la lucha, me imagino, de los familiares y de quienes apoyen esta causa, así que seguramente estaremos en contacto nuevamente en otra oportunidad. Muchísimas gracias, y estamos seguramente muchas de las personas que tienen sus familiares también detenidos, muchos de esos detenidos tal vez estén pasando por situaciones similares. Son inocentes que no han tenido la posibilidad de que en esos expedientes aparezca siquiera su versión de los hechos. Así que también en ese sentido nuestra solidaridad con todas esas familias, que son muchísimas, y los familiares que tienen presos saben lo que eso significa. Así que muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Alicia. Hasta luego. Allí conversábamos con Alicia Rivas, abogada, quien nos comentaba sobre la situación y sobre, bueno, este proceder injusto, irregular, que tiene como víctima a Victoria Aguirre, ¿no es cierto? Así es, recordemos que Victoria Aguirre, ahora tiene 24 años, fue hace 18 meses, se encuentra ella injustamente privada de su libertad, acusada de asesinar a su hija, fue víctima, Victoria, ella, de violencia, de secuestro, de tortura por parte de su pareja, quien fue el verdadero asesino, ¿no? Así que bueno, este es un nuevo caso en que la justicia nuevamente criminaliza y victimiza a la mujer, y también por ser pobre. Así es, criminaliza a ella por ser mujer y por ser pobre, y bueno, victimizando al hombre, a esta pareja que fue de Victoria Aguirre, quien, bueno, ejerció una violencia feroz contra ella y contra su hija, ¿no es cierto? Así es. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos ya con la última media hora de El Enredando las Mañanas.